Bueno, ha llegado el momento de poder desarrollar la columna de Carla Cousiar, que se llama, se denomina Trama de la Vida. Bienvenida a Ciudad Campo, Carlita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¡Qué programón, eh! Sí, la verdad, eso estábamos diciendo, ¿sabes? Recién, no es porque somos tan modestos nosotros, ¿viste? Así como, nos decíamos que estábamos tan contentes de este programa porque lo disfrutamos, nos emocionamos, nos pasa la militancia por todos lados, así que nada, estamos muy, muy contentos de poder convocar este tipo de información. Muy interesante todo. Y pensando en este programa y en esta ley tan importante que se quiere reglamentar, que ojalá se concrete, ojalá realmente esta plata que se ha pedido, digamos, este endeudamiento que se está teniendo a nivel nacional, realmente sea puesta en las personas, ¿no? Un dinero que vaya al pueblo realmente, y no como otros endeudamientos que han ido a la bicicleta financiera, ¿no? Bueno, así es. En fin, les traje un cuento que se llama La historia de los hombres y mujeres de maíz. Cuentan nuestras gentes más ancianas, nuestros jefes, que los dioses hicieron el mundo, hicieron a los hombres y a las mujeres de maíz primero, y que les pusieron precisamente el corazón de maíz. Pero que el maíz se acabó, y que algunos hombres y mujeres no alcanzaron corazón. Dicen nuestros más antiguos que la gente que no agarró corazón luego lo ocupó. Ocupó el espacio vacío con dinero. Y que esa gente, no importa qué color tenga, tiene el corazón de color verde dólar. Y dicen nuestros antiguos que cada tanto la tierra busca proteger a sus hijos, a los hombres y mujeres de maíz. Pero que llega un momento que es cuando la noche es más difícil, donde es la tierra la que se cansa y necesita entonces a esos hombres y mujeres para que le ayuden a vivir. La verdad, tremendo cuento. No lo conocía. Bueno, este cuento es de un libro que se llama Los Otros Cuentos, Relatos del Subcomandante Marcos. Y lo traje este día porque realmente qué importante es entender que las personas con corazón son las personas que hacen con su trabajo todos los días esta patria, ¿no? Y ese trabajo debe ser digno, y esa dignificación también es reconocer en esas manos campesinas el cuidado que hacen de la tierra, porque así como la tierra desea protegerlos, en este momento es la tierra quien necesita la protección de estos hombres y mujeres del maíz. Entonces, en relación a esto, es que quería... Que nosotros estuvimos hablando al principio del programa con Antonio Córdoba, un productor, uno de los primeros productores agroecológicos de Córdoba, y nos emocionaba la sensibilidad que él tenía puesta en esto de las voces invisibles, de nuestras voces invisibles, en donde tan necesarios son los Antonios en este proceso, en este sistema, para poder darles color, ¿no? A esas voces sí, invisibles. Tan necesarios y tan valientes. Así también es, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Porque también hay que animarse a salirse del modelo para hacer algo distinto. Y ahora que me lo traes a Antonio, bueno, Antonio es de los primeros productores que venden en la Feria Agroecológica de Córdoba los bolsones agroecológicos. Así es. Y está bueno, en este momento, que es lo que traje ahí, la parte ñoña que me toca del día, que es poder diferenciar qué implica un alimento agroecológico y qué diferencia tiene con un alimento orgánico. A ver. Cuando hablamos de un alimento orgánico, hablamos de un alimento o de un producto que no fue tratado con ningún agroquímico en todo su proceso. Y también hablamos de una acreditación, de una certificación, ¿no? Y que esa persona que hizo ese producto orgánico lo tiene que certificar. ¿Qué quiere decir? Le tiene que pagar una empresa que certifique que su producto no tuvo ningún agroquímico en ninguna parte del proceso, ¿sí? Eso implica que, por ejemplo, te doy un ejemplo, si la compostera donde hizo el compost no la hizo con productos orgánicos, no certifica como orgánico, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. por más de que él usó el compost para la huerta, pero no usó, o sea, bueno, la diferencia es en el proceso, ¿no? O sea, un producto orgánico no necesariamente es un producto popular, ¿sí? Sí. Y esa es la diferencia principal con la agroecología. La agroecología, más allá de un modo de producir, es un modo de vida. Tiene que ver con el cuidado del ambiente, justamente, por eso es agroecología. Tiene que ver con aumentar la biodiversidad en un sistema productivo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de biodiversidad, sí, que esa primera columna? Bueno, aumentar la biodiversidad de un sistema productivo hace que ese sistema productivo sea más estable, involucre a mayor cantidad de vida en todo el proceso productivo, ¿no? Y entonces también, así como cuida la vida de toda esa biodiversidad, también cuida la vida de los productores y productoras, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, en un proceso agroecológico se tiene en cuenta también el bienestar de las personas que generan esa producción, que esas personas tengan un buen vivir, ¿sí? Pendiente a eso. Y también se tiene en cuenta que esas personas puedan hacer sus productos con un comercio justo. ¿Qué significa eso? Que no haya un intermediario que se llene de dinero y que estas personas sean explotadas, que es lo que sucede muchas veces con las agriculturas familiares actualmente. Bien, ahí, profe, integral, meto la cuchara, porque como que en un momento se puso de moda esto de lo de la palabra agroecología y lo tomaron diferentes sectores, en algunos casos hasta opuestos, y cada uno ha creado su propia acepción, podemos decir, no sé. El hecho de que la sociedad rural, por ejemplo, hable de agroecología o le impulse, creo que está más relacionada a lo técnico o al no uso de agroquímicos y poco de lo que mencionas como su distinción más cooperativa, solidaria y social. Bueno, es que ahí está el tema. La gente de la agricultura convencional lo que hace es llamar a una forma de producir. Por ejemplo, a ver, dicen que la siembra directa a veces la llaman agroecológica. ¿Por qué? Porque no hace arado, ¿no es cierto? El arado es la técnica más antigua de producción, ¿no es cierto? La siembra directa no levanta el suelo, entonces dice que conserva el recurso, ¿no es cierto? Lo cual no es cierto porque es un monocultivo y además superfumigado, ¿no? Pero ellos alegan de que es ecológica la siembra directa y sin embargo usa muchísimo veneno y no es un sistema sostenible en todos sus aspectos, en lo social también, ¿no es cierto? Como que tiene que tener las tres patas. Sí, claro. la pata económica en un punto pero desde el punto de vista del comercio justo. Es que Ramiro, ¿no? Es que Ramiro es un utópico. Piensa que la sociedad rural va a pensar en tres patas. Piensa en una pata nomás, usted qué dice. Che. Exactamente, tienen el corazón del, como dice aquí, ¿no? Son esas personas o es que no les tocó tarde. Corazón le y llenaron tarde a la distribución. Y llegaron tarde a la distribución y lo llenaron con plata, entonces tienen el corazón de color verde dólar. No está hablando de mí, negra. No vamos a tener una pauta nosotros, ¿sabes? Ah, no, eso. Bueno, no estoy hablando de vos, estoy hablando de la sociedad rural. Claro, no, yo digo que no vamos a tener una pauta nunca. Yo ya me estaba sacando el corazón para buscar los dólares, ¿viste? No. Nada, negro. Bueno, muy linda y necesaria esa diferenciación porque es muy común y se habla a la ligera, ¿no? Más a veces. Y bueno, lo que queda para la gente que no está en el mundillo de la agroecología, de la comunicación en nuestro caso, bueno, puede interpretarla como mejor, bueno, como le llegue en algunos casos. Sí, sí, aparte hay cosas que son orgánicas y que son para exportación y que siguen siendo un negocio para pocos, ¿no? O sea que lo orgánico no te garantiza la cuestión social, ¿no? Claro, sí, claro. Ni un cambio de sistema. Bueno, les voy a dejar unas preguntas para la próxima columna. Ahí va. Entonces, bueno, con esto ya me voy. Sería la tarea. Sería la tarea. Les dejo de tarea. Voy a hablar la próxima columna sobre... Perdón, no me funciona sí. Bien el retorno. Sí. Voy a hablar sobre lo que es la colonización del paisaje y también lo que sería la colonización de la mirada, ¿no? Del paisaje. Entonces les voy a dejar algunas preguntitas sobre las que vamos a partir. ¿Por qué un paisaje nos parece bello quizá y otro no? ¿cuáles son las características que se buscan en un espacio natural, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones? ¿Cómo eran nuestros paisajes originarios? Ahí va. Hay que tener memoria. Esas serían un poco las preguntas. ¿Cómo será? ¿Existirá un paisaje hegemónico y un paisaje alternativo? Me encanta lo de paisaje hegemónico, Lo dejo ahí picando y lo charlamos para la próxima. Encima me la dictaste re rápida, no pude tomar nota de todo, Carlita, Señor, bueno, después... ¿Qué es paisaje? ¿Qué es paisaje, señor? Que no, no, ya está, ya te la llevaste a marzo. Listo, el programa lo somos nosotras dos, ¿sabes? No, sea inclusiva, negra, por favor. Listo. Carlita, muchísimas gracias por tu aporte. Y estamos en contacto para poder volver a sintonizar tu columna tan maravillosa que siempre nos deja pensando. Bueno, les mando un besito muy grande. Otro para vos. Chau, chau. Chau.